política para exigir lo que corresponde a nuestros niños. En ese contexto también estamos analizando lo que ocurre a nivel nacional con el tema de la ley de seguridad interior. En Chiapas, el día 4 de enero, buscó con la PGR a nuestro compañero Martín Hernández Guadarrama y lo llevó preso. En esa muestra observamos que con actos intimidatorios el Estado pretende callar la lucha nacional que va a emprender la sección 22 y la CENTE en su conjunto. Chiapas y Oaxaca desarrollaron una reunión bilateral y en esa forma estamos consolidando varios acuerdos para avanzar en una ruta unitaria y a nivel nacional en contra de la política represiva del Estado. Y observamos también que en Guerrero, al observarse la resistencia, el Estado volteó a ver a las policías comunitarias, porque toda esta situación tiene una relación muy importante con la resistencia. Por eso también en el escenario oaxaqueño notamos en este día que el Estado ha volteado a ver a esta dirección seccional de la combativa sección 22 para callar la protesta y sobre todo generar actos de intimidación. En este día tenemos la información de que varios compañeros que conforman el Comité Ejecutivo Seccional están siendo perseguidos y con órdenes de aprehensión realmente inventados. En esa parte, el compañero secretario de organización dará el contexto de lo que trae la sección 22 en esta dinámica organizativa, porque se acerca el Congreso Político de la sección 22 y sin duda se tomarán resolutivos que van a impactar en la jornada electoral 2018. Y en esa muestra también la organización decidida de la sección 22 para mantener la resistencia en la región del Istmo por la declaratoria de la zona económica especial y sobre todo en el estado oaxaqueño para mantener la efectividad de la justicia para todos los compañeros que han sido presos políticos. Compañero secretario de organización. Bien, compañeros, compañeras de los medios de comunicación, agradecerles que estén en este espacio a acudir a la convocatoria que hacemos de manera emergente. Queremos señalar primero que como movimiento democrático, como movimiento social, estamos en un proceso unitario y que es a partir de ello que no estaremos permitiendo ni tolerando los actos represivos que el Estado empieza a implementar. Sabemos que estamos en una coyuntura político-electoral que para el Estado mexicano es importante porque de ello se sostiene en este sistema neoliberal que despoja a los pueblos de sus recursos, despoja a los ciudadanos de sus derechos. En ese sentido, los últimos acontecimientos a nivel nacional, tanto en el estado de Chiapas como en el estado de Guerrero, son muestra de la cara represiva del gobierno federal y de los gobiernos estatales. Por eso lo acontecido en Guerrero es un acto que nosotros repudiamos. También la detención de nuestro compañero del Comité Ejecutivo de la Sección 7 de Chiapas también es un asunto que nosotros reprobamos. Pero aquí en Oaxaca sabemos perfectamente que el movimiento democrático es el actor fundamental del movimiento social de manera conjunta con todas las organizaciones y referentes organizados. Y que hoy la campaña de represión y de hostigamiento nuevamente se empieza a agudizar. Primero, porque ha habido actos directos contra compañeros de esta dirección seccional. El compañero regional de la región de los Valles Centrales fue agredido de manera directa en los últimos días del mes de diciembre. Y eso es una señal que el gobierno está nuevamente en la ruta de querer acallar las voces que se organizan y que exigen respuestas a cada una de las demandas legítimas del magisterio y del pueblo de Oaxaca. También la agresión que han sufrido los compañeros en el marco de nuestras actividades sindicales, políticas, donde El propósito fundamental es la exigencia de respuestas a cada una de las demandas. El compañero Mario Martínez Cruz, en el marco del pseudoinforme de gobierno de Alejandro Murat, en la actividad política que teníamos, fue agredido, fue detenido, fue golpeado por parte de las corporaciones policíacas de nuestro estado. Su estado de salud se agravó a raíz de esta agresión. Y esto lo decimos porque son los antecedentes que hemos tenido en el corto plazo de las agresiones en contra del Movimiento Democrático. Hoy nos informan los compañeros del arribo de policías ministeriales federales al centro de trabajo de nuestro compañero Mario Martínez Cruz, en donde con el mayor lujo de violencia, primero detienen a un compañero confundiéndolo con nuestro compañero Mario, diciendo que cuentan con una orden de aprehensión federal que no muestran, que no cumplen con los procedimientos y que nosotros queremos decir que estos asuntos son fabricados desde las instancias de seguridad del Estado mexicano. Que cualquier intento de detener a los compañeros únicamente lo podrán justificar mediante actos prefabricados. Nuestros compañeros cumplen una función de representación, cumplen con un mandato desde las bases y es ello lo que llevan a cabo día a día y en las actividades políticas. Nuestro movimiento se marca precisamente en la acción político-sindical. Por lo tanto, todas las denuncias que han hecho a través de los medios de manera facciosa por parte del Estado es que nosotros hemos incurrido en delitos que nosotros desde este espacio decimos que no es así, que son cuestiones que se han estado manipulando desde las propias instancias del gobierno. Por eso hoy queremos señalar que aun cuando tenemos compañeros detenidos a nivel federal, a nivel estatal, y que hoy nuevamente intentan reprender a nuestro movimiento, manifestamos nuestra posición política primero de no permitir que se agreda o que se reprima a ningún compañero del Movimiento Democrático ni de las organizaciones sociales fraternas con nuestro movimiento. Segundo, que mantenemos la exigencia de que se cumpla con cada una de las demandas de nuestro movimiento, tanto en el orden laboral, en el orden administrativo, como también lo que tiene que ver con el orden jurídico. Todos nuestros compañeros presos políticos seguimos exigiendo su libertad inmediata y que nos reservamos el derecho a accionar de manera organizada. Tenemos en puerta el Congreso Político del Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca en este mes de enero. Hoy iniciamos con la ruta en nuestra reunión del área política. Estaremos llevando a cabo el día de mañana la reunión de la Dirección Política Nacional de la CENTE, donde también estaremos llevando esta situación porque será parte del análisis para poder definir las acciones que van a continuar. Estaremos llevando a cabo también el día sábado nuestra asamblea estatal, donde estaremos discutiendo el plan de acción para responder a estos actos del Estado. Nosotros no reservamos el derecho a la acción a nivel estatal y a nivel nacional, y que seguramente nuestro Congreso estará determinando cómo actuar en el marco de esta nueva coyuntura política que se nos avecina. Siempre con la organización, siempre con la movilización política, lo queremos recalcar de esa manera, la movilización política para exigir el cumplimiento a nuestras demandas. Por lo tanto, estamos activando también a todos nuestros compañeros de la estructura que tenemos en cada uno de los sectores y en cada una de las regiones. Y en cada uno también de los espacios que tenemos, estaremos definiendo lo conducente. Pero sí lo queremos hacer de manera pública y manifestar que cualquier situación que suceda con nuestros compañeros, tanto de la estructura del Comité Ejecutivo Seccional, tanto nuestros compañeros de base, como los compañeros de las organizaciones sociales, responsabilizamos de manera directa al gobierno del estado encabezado por Alejandro Murat y también al gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto. Sería de manera puntual la participación de esta Secretaría de Organización. Bueno, desde el día 4 de enero, señores de la prensa, la CENTE activó la alerta máxima en todo el territorio nacional. Por eso los compañeros de las organizaciones sociales están atentos a lo que ocurre en todos los contextos. En este día nos acompaña el doctor Arturo Villalobos, representante de las organizaciones sociales, que también ha sufrido el hostigamiento del Estado, y en esta parte muestra unidad con el compañero Mario Martínez Cruz, con el compañero Zenón Reyes y con el camarada Alfredo Aquino. Así también se respalda al compañero Marcelo Salinas Cruz, que el día de ayer el juez le dictó auto de formal prisión, y en esa parte nuevamente está la fabricación de pruebas. En esa muestra exigimos la libertad inmediata de nuestro compañero, que esa condena, ese acto condenatorio, no se lleve a cabo como tal. Tenemos la participación entonces del camarada Arturo Villalobos. Sí, buenas tardes compañeros y compañeras de los medios de comunicación. El día de hoy vemos otra vez qué es el Estado. Realmente el Estado va a responder a través de la violencia, a través del hostigamiento y a través de las órdenes de aprehensión. Nosotros, los compañeros de las organizaciones sociales, hemos respaldado todo el movimiento aquello que conlleva a una lucha en contra de este sistema capitalista. Por eso el día de hoy nos sumamos y estamos atentos a cualquier llamado que hagan los compañeros por parte de la sección 22 o de la CENTE para poder respaldar las movilizaciones que sean necesarias para poder echar abajo todo este hostigamiento que está haciendo parte del Estado en contra de los compañeros luchadores sociales. Por eso es el único camino que nos queda, compañeras y compañeros, que es a través de la movilización, a través de la organización de los trabajadores y de aquellos compañeros que están alzando la voz en contra de este sistema, que podamos echar abajo todo este hostigamiento. No nos queda otro camino más que a través de la situación de las calles, de las movilizaciones, poder echar abajo toda esta situación que estamos viviendo. Y por eso, como organizaciones sociales, vamos a estar atentos a cualquier llamado que hagan los compañeros del magisterio, que hagan los compañeros de la estructura de este gran movimiento que hemos estado acompañándolo desde sus inicios. Por eso ese es el mensaje que le vamos a dar a este Estado represor, que no nos van a callar a través del hostigamiento ni a través de las órdenes de aprehensión, que vamos a seguir luchando en contra de todas estas reformas estructurales, pero también en contra de toda esta represión que quieren gritar a través y callar a los compañeros que hoy en día están en movimiento. Gracias. Bueno, en las mesas de negociación se ha pedido la destitución de Germán Cervantes Ayala porque ha generado las condiciones para implementar un espurio sepse. La representación de padres de familia aquí en el estado de Oaxaca lo tiene la coordinadora de padres de familia que acompaña a la sección 22. Por eso en este día nos acompaña la compañera Adriana Linares, la compañera Mamá Lucha, conocida en este contexto de avance y sobre todo de información política a los padres de familia. Tendrá la palabra la compañera Adriana Linares. Muy buenas tardes a todos y todas aquí presentes. Esta coordinadora estatal de madres, padres y tutores en defensa de la educación está presente en la movilización, en el respaldo a las organizaciones sociales y al magisterio oaxaqueño. Hacemos claro y desconocemos al CEPSE que lleva a cabo el gobierno estatal. Nosotros como coordinadora de padres no permitiremos que nos sigan engañando en las instituciones, llevando los programas de escuelas al 100, escuelas de tiempo completo, que quieran engañar en las regiones por las cuestiones de las estructuras dañadas por los sismos que hemos pasado en el estado de Oaxaca, y que nos quieran implementar el recurso económico por medio de lo que es escuelas al 100, que tanto haga para que el gobierno federal, desde que estuvimos al frente con el señor Osorio Chong, que había 50 millones de pesos para las escuelas a nivel nacional. Nosotros queremos decirles que seguiremos movilizándonos, organizándonos, informando a nuestros compañeros, conformando coordinadoras sectoriales, regionales, en coordinación con nuestros maestros. Mis compañeros aquí presentes y su servidora también hemos recibido hostigamiento, hemos recibido persecución. y sin embargo nos damos cuenta que no podemos dejar de estar al lado de nuestros maestros, de estar al lado del lado de la verdad. Como padres de familia seguiremos en la lucha hasta donde nos conlleven las consecuencias. Pedimos también a toda la sociedad en general que se haga presente y participe en las asambleas populares en donde los maestros hagan el llamado y convoquen. No podemos permitir que esta ley de seguridad interior nos venga a dañar y a lastimar como pueblos. Hemos perdido hoy la libertad de expresión y dentro de poco también nos van a aplicar la ley Mordaza, que en la península de Yucatán en un tiempo se estuvo aplicando. Pedimos pues a todos y cada uno de los que nos escuchen y lleguen nuestras palabras, estar presentes y atentos para la movilización que en determinado momento la sección 22 nos convoque. Muchas gracias. Muy bien. Cuando las leyes son injustas, la sección 22 siempre ha salido a las calles a protestar. Hemos protestado por las reformas estructurales, especialmente por la reforma educativa. Y a este día decimos con toda la razón que las reformas no han servido para nada. Para este año 2018, la sección 22 y la CENTE darán la batalla contra la ley de seguridad interior. Por eso la posición política del movimiento en relación a esta batalla que daremos, porque sin duda ya comenzaron con el hostigamiento, primero en Chiapas, después en Guerrero, que ya cobró la vida de varias personas, y en este día al compañero Mario Martínez Cruz se le está persiguiendo por representar a los compañeros de base que están en desacuerdo con la política nacional de Enrique Peña Nieto. Compañero Eloy López Hernández. Compañeras y compañeros, queremos decirle al Estado mexicano, que la base trabajadora de los maestros conscientes, de los maestros de la CENTE, estamos en una ruta en la cual nos va a fortalecer. Sin embargo, el Estado mexicano, de inmediato, queriendo intimidarnos, detiene a nuestro compañero Martín Guadarrama de la sección 7. También, compañeros, haciendo uso prácticamente de esta nefasta ley de seguridad interior, en la cual más de 10 compañeros luchadores sociales de Guerrero fueron asesinados. Y aquí, compañeros, de forma inmediata al inicio de este año, incluso antes, como ya lo mencionamos, con el compañero Alfredo, regional de Valles Centrales, y que previo a ello también al compañero Mario, en la cual fue brutalmente golpeado. No ha cesado esa intimidación y hoy recibimos la noticia que con lujo de violencia unos policías, entre supuesta también con una orden en mano, querer detener a nuestro compañero por el simple hecho de estar inconforme. Pero no ha sido todo, compañeros. También el compañero Zenón Reyes Gómez, quien es parte del sector de Nochixtlán e integrante de este comité ejecutivo, también fue detenido por unas horas, pero no obstante de ello, también fue despojado de sus pertenencias, al igual que también de su acompañante. En ese sentido, le decimos claramente aquí a Alejandro Murat que si pretende que la sección 22 no realice sus movilizaciones, está muy equivocado. Porque aquí se está dando el nuevo frente de este comité de la base, en compañía, como lo hemos hecho en las luchas de las organizaciones sociales, de la coordinadora que realmente representa la voz de los padres de familia hoy presentes, no a ese espurio comité que lo nombran para ser el palero del Estado. No vamos a cesar y exigimos un alto a la represión y al hostigamiento. Y hacemos responsables, compañeros, al Estado mexicano de cualquier situación de detención, desaparición de cada uno de los integrantes de este comité, de las organizaciones y de cualquier compañero de base. No vamos a permitir que utilizando el recurso del Estado estén haciendo valer esa ley de seguridad interior. Lo hemos mencionado y hemos exigido. Con el Istmo no se ha podido restablecer las condiciones para que el alumnado en general y nuestros compañeros maestros tengan las condiciones para la reanudación de clases. Ahí queremos que se invierta el recurso. También entendemos que la lectura política es por la coyuntura electoral del 2018. Son muchos los intereses y quienes nos atrevemos a levantar la voz y a decirle al pueblo de quienes los engañan y qué pretenden, somos la sección 22 y la CENTE. Es por ello que pretenden intimidarnos. Y desde que hemos asumido esa responsabilidad de lucha, nosotros estamos conscientes que nos enfrentamos al Estado. Pero también debemos de decirle al Estado que pare el alto al hostigamiento con nuestros compañeros víctimas de Nochixtlán. Al inicio de año, de igual forma, con el gobierno municipal pretendiendo aglutinar a algunos que no tienen conciencia de lo que pasó el 19 de junio, pretenden hacer el llamado a que la policía estatal esté ahí en Nochixtlán. No lo vamos a permitir tampoco. Las víctimas y nosotros estamos exigiendo justicia. No estamos exigiendo que nos sigan reprimiendo. Es por ello también, y a nuestros compañeros luchadores sociales, que lamentablemente permanecen en alguna cárcel, incluso de alta seguridad todavía, exigimos la salida. Y por eso, y por otras razones más, exigimos de inmediato el diálogo con Alejandro Murat, con Gobernación, para poder atender tanto temas de justicia, también como el tema educativo, el tema de todos nuestros compañeros de base, que con el espurio yepo pretenden desestabilizar, por nombrar algunas escuelas, el caso del Tecnológico, el caso de la Secundaria Técnica 100, entre muchos más, que han querido dividir a la sección 22, pero no lo van a lograr, porque nosotros somos los maestros de conciencia, nosotros somos los maestros que realmente defendemos la educación pública, y es por ello que somos la parte incómoda del Estado. Así es que responsabilizamos de cualquier agresión, detención o lo que sea al Estado mexicano, y que el pueblo, cuando se le haga el llamado por parte de la sección 22, estará ahí y defenderá lo que corresponde por derecho, defenderá la conciencia, defenderá la justicia. No vamos a defender intereses políticos, mucho menos intereses personales. Y desde este espacio asumamos con responsabilidad el mandato de la base, asumamos con valor el legado que nuestros hombres ilustres de Oaxaca nos dieron, los ideales de Ricardo Flores Magón, las enseñanzas de Lucio Cabañas y las leyes que Juárez reformó, son los derechos que debemos de defender al pueblo de Oaxaca y de México. Y con la reunión que tendremos mañana, también estaremos haciendo lo propio para decirle al Estado mexicano que no vamos a callar y que mucho menos estaremos sometiéndonos a esas leyes nefastas. ¡Duro! Y hasta la victoria, compañeros. ¡Duro! Desde este espacio y con el puño izquierdo.